Pues como todos los lunes, hoy es lunes 30 de septiembre de 2013, estamos en Radio Vela, la emisora libre autogestionada, y este programa es Contra Tertulia. Un programa, ya sabéis, una tertulia a la contra, un programa en el que tratamos diferentes temas de actualidad o no, desde un punto de vista en que no se encuentra ningún medio de comunicación, ni de derecha, ni de izquierda, ni de ninguno de los que exista. Unos tertulianos que no tienen que rendir pleitesía a nadie, que no tienen intereses que defender ni el voto que pedir para nadie. O sea, a la absoluta independencia y con una visión que reconocemos abiertamente, desde luego, desde un punto de vista libertario, desde un punto de vista anarquista y contra el Estado y la dominación. Y hoy, 30 de septiembre de 2013, tenemos aquí a un compañero de un grupo libertario llamada Amor y Rabia, una publicación también llamada Amor y Rabia, y vamos a hablar con él. Es un grupo que lleva bastantes años funcionando y que, de hecho, en los programas anteriores hemos hablado varias veces y hemos utilizado su último número, el número 76 de su publicación, que es un especial sobre Siria, neoliberalismo, colonialismo y fundamentalismo contra un Estado incómodos, sobre el tema de cómo desde Occidente y los medios de comunicación occidentales se ha estado demonizando Siria y preparando la prevista ya hace tiempo invasión, y que ahora, desde luego, sí que justo en estos días es el tema, desde hace unas cuantas semanas, es un tema de rabiosa actualidad, como dicen. Antes, de todas maneras, comentar cosas que han acontecido en el día de hoy, cosas que tratamos en este programa y de las que hablamos habitualmente, ¿no? Pues para empezar, para ver cómo está el mundo, que ya sabemos cómo están muy mal las cosas. Para empezar, ha habido un naufragio de una patera de inmigrantes eritreos que iban hacia Italia y han muerto varios, han sido muchos rescatados, han muerto unos cuantos inmigrantes, ¿no? Igual que los miles y miles que se han hundido en esa grandísima fosa común que se llama Estrecho de Gibraltar, donde por gracia de las políticas poblacionales y las políticas de seguridad europeas, tratados de Schengen, Grupo de Trevi, España, el Estado español, que se convirtió en el gendarme del cancerbero del sur de Europa, pues bueno, una política, unas leyes como la ley de extranjería que existían aquí, ahora ya no nos acordamos porque ahora ya hay aquí muchos inmigrantes, pero cuando ni siquiera que había inmigración ya existía la ley de extranjería, porque fue una imposición desde Europa, por supuesto, para estar en la Comunidad Europea y todas estas cosas. Pues esas leyes han conseguido hundir en el mar y acabar con la vida de de miles, la ley de extranjería española, de miles y miles de personas, que sobre todo africanos, claro, que querían llegar aquí a Europa. Otra cosa, en Nigeria también hoy han muerto por un atentado, han sido asesinados más de 40 estudiantes en una residencia por responsabilidad, vamos, un ataque perpetrado por un grupo islamista, ¿no? No recuerdo el nombre del grupo, es lo mismo, pero bueno, son estos grupos que, entre otras cosas, están fuertemente armados y han alcanzado más poder del que deberían, a lo mejor, o del que ellos por su cuenta, porque han sido apoyados también por Occidente y por Estados Unidos cuando ha interesado. Recordamos lo que pasó en Afganistán, lo que pasó en Bosnia y lo que de hecho está pasando a día de hoy en Siria. Pues hoy han asesinado a 40 estudiantes en Nigeria, esos grupos. Decir también, hablando de la supuesta democracia que hay aquí para los que dicen que se la creen, bueno, que desde luego ya decimos que esto es una dictadura parlamentaria, nos aburrimos de decirlo. Pero bueno, hoy también han sido detenidas 18 personas en Euskadi, de la organización Herrira, que era la continuación de las gestoras pro amnistía, que también fueron ilegalizadas, les han detenido, creo que están ahora mismo además tomadas las sedes por la Guardia Civil, o por lo menos hace un rato estaban. Les han cerrado las páginas web y todas las redes sociales, ya no sé muy bien, les han bloqueado todo. Y bueno, el ministro del Interior ha salido hablando y diciendo, pues eso, que son tentáculos de ETA y cosas de esa. Bueno, entonces, una cosa sorprende un poco, ¿no? Cuando parece que la gente ya se ha olvidado de ETA porque lleva sin hacer absolutamente nada varios años, estos se dedican a detenerlo, ¿no? Y claro, la acusación ha sido la famosa de enaltecimiento del terrorismo, donde se puede englobar lo que les dé la gana. Otra cosa, ha salido hablando también Cándido Méndez, este que yo casi calificaría de enemigo público número uno de los trabajadores, de luego mucho peor que presidente de la patronal, y que hemos dicho ya que muchas veces hemos hablado de él. Bueno, de hecho es que, mira, hablando con lo de Siria, tiene algo parecido a Siria, a el Asad, y como dijimos que era una de estas, ¿cómo la llamaste tú? lo de como en Corea y tal, que son hereditarias. Una dictadura hereditaria. Sí, dinastías hereditarias, como el caso de Siria y el caso de Corea del Norte, que, bueno, desde luego que yo creo que el Méndez lleva mucho más tiempo que el Assad, ¿no? En el OGT mandando, que entonces yo no sé si desde aquí también dentro de unos años será el hijo de Méndez el que tengamos que aguantar, pero no me sale nadie a nada al paso que lleva. Bueno, pues ya hubo un amago con el hijo de Nicolás Redondo, ¿no? Nicolás Redondo Terrero. Y bueno, tampoco obviemos que muchas familias políticas españolas, si vemos nombres de ministros o de diputados, nos pueden retrotraer hasta la época de Alfonso XIII, ¿no? Calvo Sotelo, hay muchísimos apellidos. Cualquiera que se moleste en leer los apellidos de los diputados y un poquito de historia de España verá que hay verdaderas dinastías, los Rodó, los no sé qué, tal. Hay verdaderas dinastías de politicastros. Aparte de otras cosas, como el otro día lo de, ¿cómo se llama? La sobrina de Guindos, que ha tenido que dimitir de un día en el cargo, y luego aparte de que lo leía el periódico y venían no sé cuántos más de apellidos famosos de políticos que, claro, les enchufan ahí por la cara, en este caso hace tal el escándalo que ha durado un día en el cargo, pero bueno. Pues este hombre ha reconocido que igual se han cometido algunos errores, que igual ha habido algunas irregularidades graves y que, bueno, que en su organización, pues sí que si eso se demuestra, que habrá de responsabilidades políticas. O sea, dimitirá alguno de cabeza de turco de esa panda de mafiosos y se acabó lo que se daba. Más cosas en Irak a día de hoy, historia trágica, historia de un país devastado, que si ya las cosas se iban mal y nadie va a defender a Saddam, por supuesto, pero ¿cómo ha quedado eso después de la intervención de los Estados Unidos y de Europa? Hoy, solo hoy, al menos 42 muertos en atentados. En este caso por la acción chií. Muertos en atentados, 42 muertos. Quiere decir que hay cientos de heridos, que muchos morirán y otros quedarán con la vida totalmente destrozada. Y bueno, decir que las Naciones Unidas, pues, no me acuerdo exactamente dónde tenía por aquí el dato. Sí, las Naciones Unidas han dicho que más o menos, a ver que lo tengo por ahí, que en los últimos, es que no han dicho cuántos meses, pero pocos meses ya van en atentados muertas 5.000 personas en Irak, o sea, para que nos demos cuenta de lo que está pasando ahí, o sea, es que en mucha guerra no muere tanta gente. Eso por un lado. Y también otra cosa a comentar, pues estuvimos aquí hablando del tema, no es exactamente lo mismo, pero estuvimos aquí hablando del tema que quieren ahora poner aquí en todo, que en Estados Unidos lo han utilizado mucho, que quieren meter ahora en todos los lados de la península ibérica, que es el tema de la fractura hidráulica, ¿no? De empezar aquí a perforar, meter mierda a la tierra para extraer los gases estos de las pizarras bituminosas y tal, y bla, bla, bla. Bueno, pues esta noche, estos días pasados ha habido varios terremotos que tienen alarmada a la población en la costa de Tarragona, porque están haciendo en el mar, unos kilómetros delante, unas inyecciones de gas. No sé muy bien qué es lo que hay ahí, si un depósito de gas o tú lo sabías. Pues es una especie de almacén gasístico de gas natural en el que España almacena el equivalente a las reservas algo así como de 90 días. Estamos hablando de cientos de millones de metros cúbicos, unos volúmenes sorprendentes y que se inyectan en alguna bolsa, en ciertas bolsas submarinas, y bueno, pues allí, claro, ahí no iba a pasar nada. Qué bien que traen trabajo para la zona, y claro, cuando están empezando ya a tener micro terremotos todos los días y algunos un poquito más importantes, pues claro, es de suponer que si inyectas millones y millones de metros cúbicos en el subsuelo, pues algún efecto secundario habrá. Bueno, pues nada, no quiero estas cosas, porque como aquí hablamos de cosas, hablamos contra la ley de extranjerías, hablamos de cómo se han armado los grupos islamistas, hablamos de la falsedad de la democracia, hablamos de lo que han hecho los sindicatos, de cómo ha quedado Irak y de la fractura hidráulica, porque son noticias que han salido en el día de hoy únicamente. Esto como presentación. Y bueno, pues ya después de esto, vamos a pasar a hablar con Julio, que es el compañero del grupo Amor y Rabia. Y bueno, ya decimos que nos hemos vuelto, como quien dice, a acordarnos de esta publicación, de este grupo, porque han sacado ahora, mira, en julio, ¿no? En julio de este mismo año, el número 66, que un especial sobre Siria, os hemos dicho, contra la que ya estaba preparándose absolutamente visionario la invasión a Siria, desde luego. Y bueno, lo hemos utilizado aquí, lo hemos comentado, y el número anterior a este había salido hace unos cuantos años, ¿no? El último número, ¿cuándo fue? Bueno, antes de daros las buenas tardes, y sí, el número anterior a este salió por última vez en el 2002. Uh-huh. El 64 en mayo, que lo tengo aquí, y el 65 me parece que fue eso, en el verano, julio, agosto, septiembre, por ahí del 2002. Uh-huh. Y fue un poco el final del grupo anarquista. Uh-huh. Ahora mismo lo que hemos retomado ha sido la edición de la revista en exclusiva, porque las personas que estamos integrando el proyecto este estamos distantes bastantes centenares de kilómetros, alguno en Alemania, y uh-huh. se nos hace difícil mantener una actividad como grupo anarquista como la que llevábamos antes, a la hora de hacer también incluso boletines de actualidad, manifestaciones, etcétera. O sea, un parón de 11 años, pero bueno, volvéis a la carga y además, ya digo, que ha sido desde luego más acertado el tema para... Yo creo que es que no podía haber sido, ¿no? Más acertado para la vuelta. Quise poner en la editorial de este número, anunciando un poco el regreso, de por lo menos de la publicación, que no volvíamos porque nunca nos fuimos, en el sentido de que la gente que integramos antaño esto y los que lo hemos continuado ahora y otros que se han quedado un poco al margen del proyecto actual, pero que siguen activos, eso, no hemos estado quietos, hemos estado haciendo otras cosas, hemos estado poniendo cosas en común, incluso con estos compañeros, se han escrito artículos para otras publicaciones y ha llegado el momento en el que creíamos que había que retomarlo porque no hay muchas publicaciones, por eso también el formato en su día, que traten los temas que nos interesan de manera un poco con profundidad. Se suelen hacer artículos de una página, de dos páginas, comentarios, y hay cosas que necesitaban un determinado análisis un poco más somero, o sea, un poco más profundo, porque... si no, no es difícil desmontar solo con eslogans, o incluso no nos conviene hacerlo solo con eslogans, las mentiras que diariamente cuentan todos los medios de comunicación, que al fin y al cabo no dejan de ser empresas. Sí, la verdad es que la mezcla que tenéis en la, por lo menos la última revista, de dar información, dar datos, pero también ir creando un poco de opinión, ir enlazando noticias y acontecimientos y dar un poco eso, crear opinión, ¿no? La verdad es que es cierto, es necesario. Muchas veces los artículos y las cosas que se crean desde el anarquismo son demasiado simples, ¿no? Sí, lo hemos echado en falta. Hemos visto... A nivel histórico no, pero a nivel actualidad la verdad es que sí se echan falta publicaciones de este tipo. Sí, aparte que la frase calumnia que algo queda, que es muy fácil verter mentiras, ¿no? Decir una mentira o montar una cosa, inventarse una cosa, pero claro, eso para decir una mentira, como dices tú, con una sola frase, repitiéndola machaconamente, ¿sabes? Como arma de destrucción masiva, pues ya está, ya vale, ¿no? En el tema de Irán, bomba atómica, ya vale, pero claro, desmontarlo eso no lo puedes hacer con dos palabras ni con tres. Necesita mucho más. Es una de las, mucho más esfuerzo. De las cosas en las que nos ganan. Porque además, si nos damos cuenta, los medios del poder tienen un carácter de inmediatez y de rapidez que nosotros no podemos. Vamos, es muy difícil competir con ello. El caso de la televisión es ya el sumum. En estos supuestos debates gallinero a los que estamos acostumbrados, en los que. Sí, por algo nuestro programa se llama Contratertulia, porque de luego fue después de. Sufrir varias crisis convulsivas viendo programas de mierda, tertulias radiofónicas y televisivas con esa panda de mercenario del micrófono. Si tú te abstraes un poco, aguantas las arcadas y analizas cómo lo hacen, te das cuenta que lanzan ideas fuerza, aunque sean falacias, que se pueden soltar en una frase, que es lo que puede recoger el espectador. La necesidad de explicar la mentira que encierra esas falacias breves... te llevaría a ti pues una hora de explicación, una hora de dar fuentes, que eso es imposible que entren esos formatos. Por eso ahí tienen la herramienta cogida por las manos, la sartén por el mango, en el sentido de que no, yo en ese tipo de ambientes veo que es muy difícil rebatir esos argumentos. Hace falta sentarse y nos cueste más o nos cueste menos leer un poco más en profundidad las cosas. Sí, el otro día en un documental, no sé en qué documental que estaba escuchando, comentaban eso, que incluso, por ejemplo, en los canales estos de noticias, tipo 24 horas, pero a nivel internacional, ¿no? De noticias de actualidad, ¿no? Como que muchas veces se vierten mentiras. Pero a lo largo del día, a lo mejor, has anunciado, no sé, una intervención, el inicio de una guerra o determinada invasión, no ha ocurrido, todavía no ha ocurrido. Quizás va a ocurrir, pero todavía no ha ocurrido. Pero lo has repetido a lo largo del día 17 veces. O sea, que ya da exactamente igual que sea verdad o mentira. Entonces, la has soltado y además la has repetido machaconamente. Y además es un canal de noticias. Que parece que la gente, las noticias tipo telegráficas se las cree más porque no van asociadas a una especie de opinión subjetiva, ¿no? Con lo cual parece, quizás entra mejor todavía y es más peligroso al mismo tiempo. De hecho, para hablar de noticias telegráficas, ahora mismo, si viendo el canal 24 horas de Televisión Española, que yo lo pongo de encima porque no tengo tele, entonces cuando veo el ordenador, lo que sea, lo meto para ver, te está saliendo continuamente debajo esta línea que hay abajo ahora, que te salen unos... Los índices bursátiles. Son todo noticia breve, pero son también, eso. También suelen ir entrevistadas también, con los índices bursátiles. No, pero de todo tipo. Que no. Si tal de Siria, que si tal no sé qué, son una frase, oraciones, sí. Continuamente pasando por abajo, continuamente. Sí. Continuamente. O sea, es que estás viendo continuamente las mismas noticias repetidas 500 veces. Son únicamente un titular, que como hemos dicho, para dar un titular, sea verdad o sea mentira, no tiene ningún esfuerzo ni detrás ningún trabajo, ¿no? Pero sin embargo, para luego ponerte contra ese titular, ¿sabes? Entonces ya sí que necesitas, no vale con decir lo contrario, ya no vale con decir lo contrario, sobre todo desde una posición de ninguna fuerza como la que tenemos la gente crítica a lo que hay ahora. Entonces, claro, entonces es desde luego mucho más difícil, ¿no? Porque sí, es así. Aparte que la velocidad está de noticias de consumo, ¿no? Que parecen es un poco, ¿no? Soltarte 800 noticias al día y tú no paras a reflexionar sobre ninguna de ellas, ¿no? Sino, y además te crees que estás a la última, porque tienes 800.000 datos. Claro, 800.000 titulares absurdos como ese. Efectivamente. Que más de una vez leyéndolos, pues nos hemos llevado las manos a la cabeza. Han reconocido a posteriori mentiras absolutas, han reconocido recortes de fotografías, de intencionadas. Recordamos en uno de los números anteriores, que yo creo que incluso lo tendría por aquí. Fue el número 59, que llamamos el sistema de los media. Uh-huh. Y bueno, la portada ya era significativa. Uh-huh. Sale un supuesto reportero de guerra con una UCI en la mano y en el coche pone prensa. Sí. Este señor... Con una UCI, di lo que es porque la gente no sabe. Bueno, es un arma automática, una ametralladora automática de las que hemos visto al equipo. Un supuesto reportero de guerra independiente, ¿no? Este era el que suministraba las noticias de La Vanguardia durante la guerra de Yugoslavia. Está acusado de matar a dos periodistas escandinavos y después acabó muerto en una especie de intervención armada en Bolivia. No sabemos si se lo han quitado de en medio o... Sí. Y dentro, pues, Eduardo Flores Rocha. Uh-huh. Y en este número analizábamos ese tipo de cosas. Fuente de las noticias, ¿no? Tan imparciales y tal. Sí. Y a lo que iba a hacer referencia es a un editorial del País en el cual cortan un brazo a una fotografía de Milosevic para parecer que está haciendo el saludo nazi. Cuando una lectora del País protesta sobre esta fotografía y dice que es un poco feo manipular las fotografías para dar una sensibilidad al lector de asociación, pues le contesta el que había escrito el editorial, que no era otro que Germán Terch. Germán Terch escribía los editoriales para el País en esa época. En la guerra de los Balcanes. Durante el 90 y, esto ya fue en el 98-2000. Ya la he puesto aparte de Kosovo. Y defendiendo hacer eso. Sí, muchas veces el posicionamiento de determinados personajes se puede ver a posteriori por dónde han acabado, ¿no? Efectivamente. Algunos por dónde han empezado, porque hay gente del grupo Prisa que empezó a escribir en diarios de la Falange durante el franquismo y vienen de ahí. Uh-huh. Y otros que han tenido pues un poco el efecto contrario. En su día nadie se atrevía a meterse con el País porque parece que es el diario de izquierda, como el PSOE, también lo de la izquierda es un poco así. Sí, hombre, tan amplio además. Y desde luego son hoy en día, con esa experiencia acumulada, son muchísimo más peligrosos ahora que lo que era cuando estaban en la Falange. Sí, claro. O sea, muchísimo más peligroso. En el caso de este hombre ya ha pasado a mejor vida, yo creo, ahí se ha inmolado en Telemadrid, pero sí, durante la etapa esta en la que están ahí escribiendo y parece que como escriben ahí no pasa nada, pues... Sí, casi tiene más peligro, ¿no? He podido leer hace poco otro de Bernard Henry Levy diciendo que a ver cuándo tiran ya las bombas, que ya está bien, que está esperando... Que tiene la comida en el horno y no llega a tiempo, ¿no? Se le quema. Sí. Que una persona que esté asociada a algo parecido a lo que llaman izquierda y que aparezca en el editorial de un periódico entusiasmado porque despeguen los cazas y destripen población civil a tutiplén, como hemos visto en Irak, en Libia, en todos los países donde han intervenido, que lo dejen como lo han dejado, que no tengan ningún respeto por ninguna construcción civil, como los puentes en Belgrado, pues o las maternidades, la embajada china, todo lo que bombardearon y no pasó nada, pues el mismo tío que está aplaudiendo, claro, ¿dónde está ya la frontera o la diferencia entre esto y lo que llaman un psicópata? Mm-hmm. Y sobre todo, bueno, también esto lo que da una idea es realmente de lo que es la izquierda, yo creo, o sea, directamente. cosa. Sí, es uno de los espectáculos más interesantes e inquietantes a la vez, ¿no? Ver las distintas, los distintos posicionamientos en grupos de izquierda, extrema izquierda, sedicentes, tal, respecto el volver a los debates de imperialismo, no sé qué, cómo unos se ponen francamente del lado del intervencionismo europeo-americano, mientras otros lo combaten usando una retórica un tanto ya, un tanto trasnochada, se puede decir. Es curioso, interesante, inquietante y da mucho que pensar, vamos. Es una intrahistoria y una infrahistoria el tema de quiénes se oponen y quiénes están a favor desde el mundo de la izquierda de estas intervenciones, con qué argumentos, con qué intereses, con qué. Sí, yo creo que es generalizado, que también, más que porque vivamos en un momento en el que la gente tiene claro lo que es un corpus ideológico o una asociación a unas ideas, estamos más que influidos por la prensa, la radio, la televisión, por más que nos neguemos a admitirlo. Sí, hombre, por ejemplo, lo que se ha comentado del tema de Milosevic, la poca información, lo poco que cualquier persona, se puede decir, no sé si habrá normal o cualquier ciudadano, no sé cómo llamar, una persona que expuesta a toda la intoxicación mediática que somos todos, una persona, pero que no tenga a lo mejor unas herramientas para poder realmente analizar eso, que es lo que pasa, ¿no? Le preguntas en general a la población qué pasó, por ejemplo, en los Balcanes y qué es la idea, qué es lo poco que te puedan decir, que te van a decir, pues que Milosevic era el malo, no sé qué, una visión totalmente simplista y es que no vaya a otro sitio, que es lo que estuvieron machacando y poco más, ¿no? Entonces, eso es lo que hay, por eso desde luego a nosotros nos gusta las publicaciones como la vuestra, porque profundizan las cosas, claro, hay que leérselas, porque para aprender y para saber hay que leer, que es lo que pasa, que también hoy se ha perdido, pero que esto lo que te da es, leyendo cosas de estas, unas u otras, lo que al final lo que tienes tú son eso, que te hace falta es tener unas herramientas, unas ideas, unas herramientas que te permitan recibir la información y saber más o menos cribarla e interpretarla, porque si no lo que hay es un aluvión de noticias inconexas que parece que todo es cosas que parece que están, que no tienen ninguna conexión entre sí, en los telediarios pasa esto en este sitio, pasa eso en otro, pero claro, hay que tener algo para saber realmente unir, hilar, hay que saber, ¿sabes?, hacer todo eso. Sí, cuando en el año 96 publicamos y poderlo interpretar. El segundo de los primeros números que salieron fue un análisis del conflicto de Ruanda. Ajá. Eso fue terrible investigarlo, porque por entonces no había internet, no habían todos estos medios, y el compañero que se puso a la tarea, una tarea de descomunal, se tuvo que estar leyendo 4 o 5 periódicos diarios durante casi un año para saber qué narices estaba pasando, porque mezclaban los nombres, daban datos inconexos, no hacían referencia a la historia del país, y después de mucha investigación pues conseguimos editar un número con su análisis, que todavía hoy, que es quizá lo que me da confianza un poco en lo que hacemos, es revisado, o sea, es utilizable. La información no se ha rebatido. Podemos ir al número sobre Yugoslavia que sacamos al principio, el siguiente sobre Kosovo, sobre la guerra de Kosovo, que seguimos viendo que es plenamente vigente, o sea, el análisis es válido, puesto que con el paso del tiempo lo que puede ver cualquiera que se acerque ahí es que, desde luego, los países siguen igual de destrozados y ahora están agachando la cabeza para entrar en la Unión Europea y en la OTAN, que es al fin y al cabo el proyecto de eso. Claro, juegan siempre con la sensibilidad y evidentemente una guerra no es un paseo, no es una carrera ciclista ni es una cosa agradable. Atrocidades hay. El ejército sabemos lo que es y el de todos los países sabemos lo que hace, igual que la policía, pero claro, centrarse en eso no va a ninguna parte. Si mañana interviniesen aquí en España y dijesen que es que la policía tortura en las prisiones a la gente, pues claro, sí, probablemente fuese verdad, pero eso no justificaría una intervención militar, ni mucho menos bombardear los puentes en Madrid. Bajo ese prisma, lo que tiene sentido que hagamos, quiero decir, es analizar qué les lleva a establecer un enfrentamiento militar y una intervención del calibre como la que se dio ahí. Y no es más que destruir un sistema económico, mejor o peor, pero que no cuadra con los intereses estratégicos de las potencias que manejan un poco ese área geopolítica. Uh-huh. Aparte del, bueno, del bueno, yo pregunta, con lo que estabas comentando de la información, ¿no? Que el, con no sé qué número, pues tardabais, obviamente cuando no había internet, tardasteis un año, ¿no? En recopilar información, por ejemplo, para redactar este, bueno, en recopilar toda la información y tú. Esto ha sido ahora curioso que hay porque la era de internet, digamos, como os habéis manejado con eso también, porque por otro lado es más accesible, pero la información se multiplica, no sé, por millón, supongo, al existir internet. Entonces, el tiempo que tenéis que dedicar quizás más para hacer criba que para acceder a información, ¿no? Lo escuché una vez y me gustó el concepto y lo tomo. Internet es un basurero inmenso. Cabe todo, sí. Entonces, la historia es que si tú tienes un hilo, si tú tienes un enfoque determinado, eres capaz de cribar el 95% o el 90% de la basura. Sobre eso vas a afinar bastante. Si tú pones Siri en internet, yo no me puedo imaginar ni lo que salga. Va a salir de todo. Van a salir toneladas de información que es imposible procesar. Si tú tienes gente que en el análisis no ha estado descabellado en otras ocasiones, como es Michel Colon, o coges algo de Thierry Messiaen, o a través de ellos accedes a otras fuentes que van haciendo análisis en los que tú, por conflictos anteriores, ya te vas guiando, es mucho más rápido de lo que parece. Sobre todo cuando la alternativa, como digo, era estarse mirando periódicos, noticias puntuales, y bueno, aún así, ahora mismo, para hacer lo que hacíamos antes se tenía que ir a la biblioteca, mirar las hemerotecas, donde pudiese. Ahora mismo todas las hemerotecas de todos los diarios de todo el mundo prácticamente están en internet también. Uh-huh. Y estos compañeros saben también manejarse muy bien en inglés, en alemán, el que vive allí, en francés, y consultan diarios y fuentes, libros en esos 3-4 idiomas con el español. Pero digamos que la criba que hacéis entonces es más en cuanto a medios de referencia, a personas que... Personas y medios. Lo que hacen es, si por ejemplo se tiene un dato sobre una forma de interpretar un atentado, en el cual sabes que no ha sido del todo limpio, sabes que... poniendo a lo mejor las causas o no sé, la forma de buscar en los buscadores, la forma de buscar en la prensa a través de cribar lo que a ti te da la sensación que ha podido ser. Uh-huh. También elimina gran parte de la basura. Yo, por ejemplo, en este caso no, pero en otras investigaciones que he hecho sobre la Iglesia Católica me pasa. Encuentro, leo libros y tal, pero encuentro un dato que me llama la atención, pues a lo mejor a través de un nombre, a través de una localidad, a través de un hecho puntual en no sé qué sitio, o donde hacen referencia a otro libro, he encontrado cosas que era imposible si no tienen ningún dato, si lo haces de manera aleatoria. Como hemos encontrado ya varias veces las mismas cosas en los mismos medios, además las mismas manipulaciones de fotográficas, pues es estar también, yo creo que se va generando también un método de trabajo y una especie de sentido de cuando las cosas no te cuadran y cuando sí. Sí, que son detalles que recordará, por ejemplo, el tema de la guerra del Golfo. Unas imágenes que además se dieron cuenta que gente que no tenía nada que ver con el tema, que eran ornitólogos. Yo soy aficionado a la ornitología. Uh-huh. Entiendo de ahorita que sacaban unas aves petroleadas que decían que eran ahí por los pozos de petróleo que había bombardeado Saddam, y eran araos y alcas, que son aves del mar del norte. Esa ave, cormoranes, especies que ni siquiera existen ahí, sino que son del mar del norte. Entonces, claro, eso es una cosa que a la gente normal le echas por la tele imágenes, que le da igual que les pongan pingüinos a que les pongan patos, sí. Porque no sabe, pero claro, dice, ¿pero esto qué es? En el Golfo Pérsico está saliendo aves del Mar del Norte. Son cosas que se han destapado a veces porque también ellos mismos, como ellos tampoco son ornitólogos, tampoco, ¿sabes? Entonces, son cosillas y detalles que desde luego... Y es verdad que es verdad, porque hasta dentro de medios así como los nuestros, yo recuerdo cuando el tema de la guerra de Yugoslavia, aquí en el Estado español, que había encima un movimiento supuestamente antimilitarista fuerte, insumisión tal, la verdad es que fue una cosa que pasó, fue increíble, no tuvo ni mucho menos la repercusión que tenía que haber tenido. Yo de hecho recuerdo además un grupo anarquista también que sacaron una publicación que fue cuando yo la leí y me enteré de ella, que me enteré de muchas de las cosas que estaban pasando allí realmente, que era la gente del Campi, el colectivo antimilitarista por insumisión de Aragón, Campi Aragón, que sacaron un especial del conflicto en Yugoslavia, y allí yo me enteré realmente porque tampoco había No sé, ahora lo pienso y digo, joder, ¿sabes? Con tanto que había aquí, porque no es como ahora que está más muerto, pero en esa época sí que cuando había una guerra había respuesta así en general de los grupos de insumisión y los grupos libertarios y también hasta la gente de izquierdas y tal. Mm. No como ahora, que ahora hay intervenciones militares, tú que para los chocadí, nadie dice ni mu. No. Pero bueno, que es verdad que... Y una cosa, como porque estos son publicaciones en papel, ¿no? Entonces, en la era de Internet, lo de la desactualización, no desactualización, ¿no? Pero probablemente en el momento en el que termináis, al día siguiente probablemente ya tengáis 10 noticias más quizás que querríais haber metido, ¿no? Para mantener sí. Un poco actualizado, eso a lo mejor el número sentido... en realidad fue escrito cerca de mediados del 2000, del año pasado, 2002. O sea, cuando decimos que... 2012. Que está... Uy, 2012. Gracias. Cuando decimos de la actualidad del asunto, lo podíamos haber sacado mucho antes. De hecho, si para cualquiera que hubiese estado atento, y tampoco ha sido mi caso exactamente, más bien son los compañeros, esto se lleva hablando desde hace 2-3 más años. Desde el 2006 incluso hay comentarios de los americanos ya diciendo ¿cómo que... ¿Cómo se están posicionando? ¿Cómo se están posicionando? Exactamente. Entonces, lo escribe uno de los compañeros y esto debería haber ido acompañado también de un análisis del conflicto. Lo que pasa es que también algunos se enreda escribiendo y le va a llevar más tiempo. Lo podíamos haber sacado antes, pero esperamos, luego vimos la idoneidad y acabó saliendo. Lo hemos colgado en un blog que hemos preparado y de hecho todos los números en teoría iban a ser en formato digital, a descarga gratuita por supuesto. Pero nos parecía que no todo el mundo iba a leerse 24 páginas en Internet, sí. Yo mismo no lo hago, sí, y no. Que por sí. Lo menos una tirada pequeñita sí que nos permitíamos sacar porque sabíamos que lo íbamos a vender. Pero yo más que por cómo sea el formato donde lo leas, la elaboración y cuando dais el final, ¿no? El toque final ya a la revista, yo lo digo más que nada por mantener líneas de trabajo de investigación abierta. Lo que pasa es que quizás sí. eso es algo que os supera a vosotros y es normal, ¿no? Lo cierto es que si lo tenéis en internet, a través de blogs, etcétera, etcétera, sí que podéis seguir aportando todo ese tipo de noticias y construyendo eso, todo ese discurso. Por eso ¿no? lo hicimos en ese formato también, y sí es verdad que se han publicado varias cosas, se quieren hacer una especie de pequeños boletines, a lo mejor también añadiendo cosas que van pasando. Y claro, es lo que nos pasaba antes, esto del sistema de los medios, este número 59, ya era el tercero en el que insistíamos sobre, claro. Aunque este estaba hecho en forma de sacar noticias comentadas, de cómo de las que pasan desapercibidas o de las que son noticias directamente manipuladoras del asunto, pues era el tercero en el que sacábamos cosas sobre Yugoslavia porque constantemente encontrábamos más información. Soy de la opinión de que merece la pena, por más que se quede corto, terminar de sacar algo que no sacar nada, porque ese es el primer peligro que nos enfrentamos. Más cuando uno de los que escribe y analiza es un ratón de biblioteca y encuentra todo cada minuto una cosa nueva y se entusiasma y se pierde. Pero no tiene fin esto. Eso son todas las investigaciones un poco serias, son eso, es el momento de saber qué es materia prima corto, cuándo empiezo a elaborar y cuándo corto. Si estás actualizando perfectamente tendrás un buen montón de nada en tu cabeza, serás el genio sobre el tema, pero no saldrá de tu cabeza y así no va a ningún lado. Respecto al papel y lo digital, es verdad, la gente, yo creo que todos los que leemos y todos los que nos interesan en estas cosas sabemos que la lectura digital es mucho más pesada y mucho más incómoda y sin un soporte físico de papel se hace bastante más difícil en esas pantallas continuas, bajando y bajando y bajando, eso no hay Dios que se lo lea, francamente, y bueno, tampoco obviemos que lo digital es el futuro, pero a lo mejor es un futuro con menos plazo del que muchos se piensan, ¿no? Lo digital también depende de la electricidad, también depende, no sé, podemos, si nos metemos en análisis a medio plazo, a ver, el sistema energético mundial y ciertas de las comunicaciones y tal, pues a lo mejor también tienen fecha de caducidad, ¿no? Veremos, a ver, en principio utilizamos eso, con un poco de racionalidad, pues lo que nos parece que va a encajar mejor. Aún así, ya digo que como nos está costando por los pocos que somos y lo esparcidos que estamos, sacarlo, hacer la distribución que hacíamos antes llegamos a sacar 1000 ejemplares al mes y ahora mismo hemos hecho una tirada de 500 de esto y de otros números que saquemos pues no sacaremos en papel, lo colgaremos. Si luego sacamos alguno que creemos que sí que tenga más tirada, más enganches, nos parezca adecuado, pues intentaremos hacer otra tirada corta y y moverlo, por lo menos por las ciudades donde estamos, Valladolid y Madrid. ¿Cuál es la dirección digital o como se diga, el contacto de internet vuestro? Digo, pues por... ¿Tenéis página web y luego diversos blog, blogs? En el número de Siria aparece el blog y ahí, yo es que ahora mismo aquí se nos ha pasado publicar la dirección de correo electrónico, pero acabaremos colgándola en algún sitio en el blog. Es fácil de encontrar porque es revista Amor y Rabia, con todas las letras seguidos, .blogspot.com. Revista Amor y Rabia, .blogspot.com. Se ha abierto un Twitter también y se han puesto los gráficos y la revista a disposición en Scribd y en Tumblr. Pero la verdad es que esto lo llevan los otros dos compañeros y no sé muy bien. Yo de hecho no sé nada de lo que has dicho que significa. Bueno, pero en analfabetos digitales aparte, como aquí el compañero. Echamos en falta el correo electrónico. El correo electrónico. Sí, cuando lo... Ha sido un fallo, es verdad que ha sido un fallo. La edición anterior sí aparecía, era amorirrabia@mixmail.com, pero Mixmail ya no existe y me parece que... Creo que es gmail.com y es lo mismo, no, espero. Yo creo que va a ser grupo editorial Amor y Rabia, todo seguido, @gmail.com. Pero de todos modos. Gmail, has dicho. Arroba me Gmail. Me parece que está, ¿no? En Gmail, Gmail, sí. Uh-huh. De todos modos, invito a la gente a que se meta en el blog porque lo acabaremos poniendo ahí de mejor manera. No vaya a ser que meta la pata y sea directamente bueno, solo Amor y Rabia. Una cosa, me ha llegado a mis oídos, o a nuestros oídos, que este último número, como que ha levantado dentro del medio libertario cierta polémica de parte de alguna gente que ha criticado como exactamente, no sé muy bien, que si a lo mejor en este número era un poco neutral y no le daba la cera suficiente a Assad, o no sé muy bien si ha sido eso, digo, para que nos lo cuentes tú un poco, porque como ha llegado algo, digo, a ver si sabéis algo del tema. La verdad es que esperábamos más, pero no ha sido tanto. No ha llegado la sangre. No, y algunos de mis compañeros son más beligerantes, yo creo que no, que la inmensa mayoría de la gente que ha recibido la revista y de los comentarios que nos han llegado han entendido por qué hacemos esto y de la manera en que lo hacemos. Como hemos dicho ya, incluso en un comentario, una noticia que apareció en el Diario de Burgos, hacen un comentario y contestamos pues un poco, el subtítulo nos daba lo mismo esto que haber puesto Siria, otra intervención militar más o poner cualquier otra cosa. El poner que es un estado incómodo, evidentemente es un estado incómodo para quien ataca. Nosotros no tenemos ni estados cómodos ni incómodos. Nosotros sabe todo el mundo por nuestra doble, triple y cuádruple militancia que todo lo que pensamos del Estado y de sus instituciones. Y de lo que se trata es de que no nos vendan otra guerra más como una intervención humanitaria. ¿Qué es lo que están haciendo? Y en este caso, como en el resto... los medios de comunicación, que es la primera mitad del número, y parte de las ONGs que existen, están haciendo eso. Están inventándose directamente las noticias, dando credibilidad a gente como el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, como Amnistía Internacional, como Human Rights Watch o como Médicos Sin Fronteras la última vez, que ha hecho el juego sucio de... Pues ahora, aunque sea detenerte un poco en esto, por ejemplo, en ese grupo que has dicho ahora, Amnistía Internacional, no sé si el tiempo que hay, pero que sea un poquito por comentar así por encima... La estrategia que ha tenido Médicos Sin Fronteras. Que ha hecho esa gente, claro, porque todo el mundo que oye Amnistía Internacional, a todo el mundo le parece que ya directamente es algo positivo, algo con esos nombres sí. Que tienen de ONGs... Amnistía Internacional se inventó un conflicto en Togo, que acabó teniendo que pedir disculpas porque no había, porque la información le había llegado de no se sabía dónde y no era verdad. Porque además hubo gente de la embajada de Togo que protestó oficialmente y dijo que vayan para el país y que vean cómo allí no hay ningún muerto en las playas ni nada de lo que se habían inventado. Y acabaron reconociendo que en las fuentes, que no sé qué, que no sé cuántos. En el caso de Médicos Sin Fronteras han afirmado la utilización del gas por parte del régimen abiertamente, pero en la misma noticia del País, cualquiera que haya leído el contenido, no el titular del que hablábamos... Sí, que el titular ya te... Puede comprobar cómo en la misma noticia dicen que ellos no tienen a nadie en Siria. Que es que se lo han contado unos que son de mucha confianza. Sí, se lo ha dicho un pajarito, que básicamente. Las fuentes utilizan tanto unos como otros son bastante dudosas y de hecho es que ni el observatorio ni cuenta cuáles son las fuentes, ¿no? Claro, el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, si a alguien le hablan así, pues se pensará que es una organización que está en Siria observando los derechos humanos, la transgresión de derechos humanos allí. Pero es que tiene la sede en Londres, no en Siria. Por ¿Y lo cuánta tanto, gente es? No es Pues igual son dos señores. Desde luego tenemos identificado al dos señores ciegos. Tenemos identificado a uno de los cabecillas. Y este señor sale en las fotos con el ministro del Interior y el ministro de Defensa británico, teniendo reuniones permanentes. Sí, como si fuera un algo, ¿no? Si fuera un representante de algo. Entonces no son una organización no gubernamental. Son una organización gubernamental británica, casi. Cuando se dan esas connivencias, evidentemente, cuando sabemos perfectamente, porque puede rastrear la financiación que tienen y los premios que han recibido esa organización, y tienen premios de organizaciones americanas ligadas a la NED, a lo que es la fuente de financiación que utiliza la CIA, dándole un halo de organización civil, humanitaria y no sé qué, pues acabas dándote cuenta que es lo mismo de siempre. No son más que una estructura que tiene el nombre de derechos humanos para convencernos de que están mirando por el bien de la población civil y que reciben dinero, subvenciones y cobertura en todos los medios y en todo el resto de las ONGs, porque Amnistía Internacional utiliza las fuentes de estos, no tiene nada de allí. En la propia página de Amnistía Internacional lo pone. Fuente, Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. Pues claro, te das cuenta que no es más que una herramienta para convencernos de que allí se transgreden los derechos humanos como en ningún otro sitio, claro, porque hemos hablado de los 42 muertos en Irak, pero ahí no hay nada que decir. Y de provocar una intervención. Otra de las cosas que han hablado son 100.000 muertos. 100.000 muertos, bueno, pero ¿quién ha matado 100.000? ¿Quién ha matado 100.000 personas? Porque es que cuando han estallado las bombas en la calle, asesinando población civil aleatoriamente, eso tiene responsables concretos. Si tú juntas los muertos de un lado o del otro para tomar un argumento de intervención contra un lado solo, además, claro, o sea, que los sumas todos para un lado porque interesa, ni más ni menos. Claro. Barrer para casa se llama en Libia, porque es que, si no hubiese otros ejemplos, puede ser, sí. Pero es que en Libia están gobernando ahora mismo aquellos que han estado provocando matanzas similares. ¿Qué pasaba entonces ahí con los muertos? ¿Los que asesinaban ellos no cuentan después de entre esos 100.000 o cómo va el asunto? Lo que nos interesa es eso, ver claro cómo impulsan a la población a apoyar una intervención militar. Sí, es curioso que también es bastante sorprendente cuando uno se da cuenta que viven una especie de autorreverse, como los radiocasetes antiguos constante, ¿no? O sea, es el mismo proceso para Irak, para Libia, para Siria, para Irán, para Corea del Norte, para Yugoslavia, si hace falta, o para el que sea, para Chile, es el mismo proceso de empezar ciertas manipulaciones, ciertas mentiras, unos hechos puntuales, o algo, cosas que no se, líneas rojas que no se pueden cruzar. Es verdad que les ha funcionado. Entonces, y es que el caso es que funcionan y ya cada vez con un ciclo de repetición más corto, que es lo sorprendente. Pero lo tienen bastante fácil, ¿no? O sea, tienen 40.000 canales de televisión, la radio, internet, lo tienen todo. ¿Cómo no les va a funcionar? Claro, o sea, lo que ha pasado un poco... Y una población adocenada que es que le da lo mismo que le... un anuncio de Colacao que ver la noticia de una matanza en Irak. Hasta el más adocenado se da cuenta que le están reponiendo la misma película una y otra vez. En un momento. Sí, bueno, pero todos tenemos que aguantar todos los años también la vuelta al cole, la expresión vocacional, las vacaciones de Navidad, ¿sabes? Todas las noticias, o sea, de hecho es que todo es una repetición anual desquiciante de la misma noticia ya, que cuanto más años pasen y más viejo eres ya es más patético, ¿no? Porque es que dice, otra vez con la misma gilipollez de todas las años. Preguntabas antes sobre la polémica de los medios, pues hemos recibido algunas de las críticas, concretamente han habido dos, y ya digo que han sido muchas más los comentarios de felicitación un poco de reconocimiento. El nuestro de algo de felicitación. Gracias. Porque nos parece que desde luego se está trabajado, que es una cosa muy útil, es una cosa que es lo que se tiene que hacer y reconocer sobre todo el esfuerzo que tiene detrás, por supuesto. Cuando hoy en día las cosas están más paradas que nunca, ¿no? Y hay poca gente que... Adelanto que nos venimos luego a discutir porque a lo mejor, pues sí, oye, ha habido cosas que nos hemos equivocado o podíamos haber hecho esto de esta manera. Eso estoy dispuesto a discutirlo. Claro, cuando alguien te dice que es que esto se parece a... Esto es casi un apoyo a las masacres que hace Al-Assad y no sé qué. Es que cuéntame casos concretos, dime dónde hemos mentido aquí. Y sobre todo, claro, cuando alguien que nos critica de esa manera nos pone un enlace de lo que de verdad había que haber dicho y yo pincho ahí y empiezo a ver cosas que un niño de 6 años vería como contradictorias, pues no sé. Claro, veo noticias que dicen la revolución libertaria en Siria, con las banderas de los supuestos rebeldes. A ver, las banderas esas no sé qué tienen de anarquistas, yo desde luego creo que nada. Después se pone a decir que todo es una revuelta popular, que ahí no hay intervención ni nada de ningún país extranjero. Hombre, por favor, que lo ha publicado La Vanguardia. Es que no te digo que te vayas a ningún nivel o ni a nada. Y yo no dudo que, evidentemente, como aquí, como allí, como en otros lados, haya gente que se oponga al régimen, pues, de este señor, de su padre, que era bastante peor, y de todos los que han estado gobernando, como pasa en otros sitios. Pero que eso sea los que llevan la voz cantante en esto que han dado en llamar la revolución siria, o la revuelta siria, sí, o los rebeldes sirios, pues es no haberse asomado un poco a ver qué es lo que pasa, a los vídeos de internet cortando las cabezas, uh-huh. a las noticias diarias de coches bomba donde matan 70 personas, a todo lo que rodea todo esto, al intento de aplicación o aplicación directa en aquellos sitios donde sí que tienen ya gobierno de la Sharia, con lo que se supone para las mujeres, para los homosexuales, para todos los demás. Cuando todo eso se obvia y parece que todo el mundo es bueno por ser rebelde, pues claro, aquí los oficiales franquistas también eran los rebeldes, y entonces no vamos a entender nunca nada de lo que encierra eso en realidad. De hecho, se me ha ido lo que iba a decir. Me callo porque... No, lo que iba, si es que yo creo que ahí hay mucha mística, una vez, la mística del Kalashnikov y del pasamontaña, ¿no? Es que basta que vea... El anarquista, el pasamontaña es anarquista, independientemente de lo que sea. Sí, la idealización de la violencia per se. Cualquier enemigo de un Estado es mi amigo. Pues oiga, la mafia corta brazos no es mi amigo, ¿no? Y es que es eso, es que hoy en día también... Pues si uno tiene tanto afán en que se está ocultando una revolución popular, pues busque un poco fuentes de información. Pero vamos, cuando uno busca fuentes de información, lo que ve se cae de culo, porque parece la matanza caníbal o algo así, lo que sale de... Nos han llegado cosas, pero cosas que yo no sé, que la credibilidad puede ser relativa. Un señor que se va de Siria y se esconde en Arabia Saudí huyendo del régimen, pues claro... Como si en Arabia Saudí no hubiese un régimen igual o más nefasto. Cuando otra de los ejemplos que me ponen es un señor que dice que es bloguero y que ha votado varias veces al BNG y a Izquierda Unida, pues es que por la mitad de esas cosas aquí algunos no le ya tacharíamos de anarquista, pero vamos, bastante, pero bueno, bastante fácilmente. Pues todo eso es lo que están buscando para poder darle un carácter de otro tipo a eso. Pero es que yo lo compararía si el día del 15M... del 15M. Con todas las 8.000 personas que podía haber en la plaza, en la Puerta del Sol, que estaba abarrotado. Sí, había más. Aparece un grupo de 50.000 personas del Opus Dei, armadas hasta los dientes, y se tiran contra el gobierno. Y entonces cogen y empiezan a crucificar a todos los musulmanes que encuentran por el camino en Lavapiés. Pues evidentemente yo a eso no me sumo. Yo desde luego como anarquista no voy a apoyar eso. Porque lo que salga de ahí como gobierno se me pueden poner los pelos de punta. Y eso, claro, alguno podrá decir, no, pues entonces estás con Rajoy. Digo, bueno, pues entonces tú no entiendes nada de... Sí, de todas maneras, vamos, es que tampoco hay mucho más, porque con leer la publicación está claro que esta publicación ha sido concebida para y además para anunciar una intervención militar y para demostrar cómo se está gestando y cómo desde los medios de comunicación occidentales interesados se está preparando esa invasión de un país, como ha habido varias denunciando eso. Esa es la intención. La intención no es criticar al gobierno de Al-Assad de lo malo o malo que dejase, porque podríais hacerlo y podríamos hacer nosotros de todos los gobiernos. Para empezar, tenemos el de aquí, no nos tenemos que ir tan lejos, ¿no? Porque, claro. Pero está claro, sí, ¿no? Que no quiere decir que estéis exonerando de responsabilidad alguna en nada a Al-Assad, ni que sea un santo, ni que sea gobierno, ni el rey bueno. Yo únicamente se está hablando contra uno. Igual que cuando se habló de como Libia, nadie está defendiendo a Gaddafi, pero vamos, hay una intervención que se ha habido en un montaje, que se ha habido una cosa totalmente preparada y se acabó. Esa es una de las trampas típicas de este tipo de política, la falsa disyuntiva, el obligarte a elegir entre tigres y leones. Vaya usted a la mierda, yo no tengo por qué elegir entre unos y otros, porque me pueden repugnar exactamente lo mismo. Lo que sí quiero denunciar es cómo miente, cómo manipula, y que no me voy a usar como pelele, como se ha hecho tantas y tantas veces. Otros casos, Kosovo, Timor, a mí me llamó mucho la atención lo del caso de Timor, porque oriental. Que a mí Timor, pues claro, yo creo que fui víctima en mi juventud o en mi adolescencia de la influencia del famoso genocidio de Timor, el terrible... Cómo se gestó todo aquello de Timor, que en el fondo no debió dejar de ser más que una especie de nueva operación colonialista, ¿no? A ver, sí, que lo también lo denunciamos de alguna manera con la influencia de la Iglesia Católica. Ah, mira, allí, tenéis también el número, por lo que veo. En el número de la teología de enero del 2000. ¿El año 2000? No, es de todo, parece que está preparado y todo esto. De lo que hablemos está escrito ya, ¿no? Sobre todo eso, porque realmente el que alguien lea esta publicación y ve cómo está preparado esto, hemos dicho, como es una cosa que es siempre igual, es que la siguiente que haya, que la habrá, que no sabemos dónde será, por Irán o a saber por quién, se hará lo mismo. O sea, es que van a hacer lo mismo. Entonces, si te das cuenta de las cosas, luego ya sí, no hace falta. Es cuando aprendes a... Yo voy a conducir un coche, ya conduces todos, más o menos, ¿no? Eso entonces, un poco más o menos me refiero. La intuición, o sea, de por dónde van los tiros. Y cuando aprendes a montar en bicicleta, se supone que luego nunca se te olvida. Dicen, pues cuando comprendes estas cosas, se supone que ya te queda ahí, que otras cosas más o menos vas a ya empezar a saber lo que decimos, de ese basurero, ¿sabes? Sacar y realmente al menos saber discriminar y saber quedarse y saber lo que está pasando realmente y saber conectar unas informaciones con otras y saber lo que está pasando realmente en el mundo. Y saber. Que no son cosas inconexas como nos quieren hacer ver. Una cosa pasa aquí, otra cosa pasa ahí, que no tienen nada que ver. En el número no, yo reto a cualquiera que se ponga a mirar a ver si es que decimos que Al-Assad es muy bueno y que el Estado sirio es fantástico y no sé qué. Yo me lo he leído y puedo decir que no dice nada de eso. Muchas gracias. ¿Cómo? Porque es que al final casi nos van a hacer dudar a algunos de nosotros. No decimos nada de eso. La cuestión es como has dicho, entender un poco lo que pasa y estar preparado para esa sensibilidad. Porque además siempre es lo mismo, siempre son las fosas comunes, siempre son las matanzas, siempre son los niños, siempre son no sé qué. Lo que tiende a moverte el corazón y no la cabeza. Sí, yo de hecho, o sea, reconozco que lo que dice él, que me quedo un poco con el mecanismo, ¿no? No me quedo, pero además tengo muy mala memoria, entonces con los datos según los leo, me salen de la cabeza, pero sin embargo, a partir de esos datos, cómo se construye la crítica y cómo se denuncia los mecanismos que se utilizan, por ejemplo, eso para crear, para manipular a la opinión, para que crean que es una guerra humanitaria, toda una intervención humanitaria, todo esto, ese mecanismo explicado en base concretamente, esta vez con el tema de Siria y todo eso, pero es ampliable y es seguro que dentro de unos años la próxima guerra o las pasadas también las podemos interpretar con algunas de las claves que dais, ¿no? Entonces, eso es. Tendrán yo creo que eso es lo interesante. Personajes, ¿no? Nuevos, tendrán situaciones concretas. Sí, pueden las ONGs cambiar cosas. Tendrán noticias, o sea, anecdóticas de estas de manipulaciones, etcétera, etcétera, que es conveniente también denunciarlas porque van a seguir ocurriendo. Pero vamos, me parece más importante que el dato en sí, la construcción de la opinión, ¿no? Tengo que ser sincero y decir que a mí me ha pasado lo mismo, solo que dentro del grupo, porque yo puedo hacer labores de distribución, puedo escribir algún editorial, pues puedo hacer otras cosas, pero no soy el que ha elaborado muchos de los análisis estos. Entonces, por los anteriores, por el de Ruanda, por el de Yugoslavia, por el de Kosovo, trabajándolo dentro del grupo y viendo los materiales que traían los compañeros, yo he crecido viendo esto y viendo que el paso del tiempo no hace quedarse obsoleto esos trabajos. Y por tanto, cuando empiezan a pasar estas cosas, pues sí, ya tienes el sentido de acordarte un poco del mecanismo y decir, bueno, ya están otra vez con otra cosa parecida. No sabemos realmente si acabarán interviniendo en Siria o no. O sea, las cosas... No será por falta de ganas. El tema de que la noticia esta de que Francia estuvo a puntísimo de unilateralmente bombardear Siria hace una semana, ¿no? Que exactamente... Sí, no, se ha publicado con fuente de medios franceses, Le Nouvel Observateur, si no recuerdo mal, basándose en testimonio de funcionarios franceses de que, pues, Francia, recordemos, por un lado, que siempre tiene aquel concepto de la grandeur, de siempre de intentar recuperar parte de su prestigio colonialista y de hablar por voz propia, ¿no? Y lo vemos cada dos por tres, lo vimos además en muchos genocidios, tanto en la antigua Yugoslavia, que era de los pocos que iban un poquito del lado de Serbia, ¿no? Por la herencia del pasado, en Ruanda y Burundi también anduvieron metidos, ahora en Mali, pues siguen allí con su tema, y Siria no deja de ser una antigua colonia francesa, y pues Francia ahí anda metiendo el hocico, y bueno, pues queriendo ir de los más listos de la clase, pues que estuvieron a punto de adelantarse incluso a los americanos, y tenían planificada una intervención aérea para el 1 de septiembre pasado, pero en una conversación de Hollande con Obama, pues Obama le dio en ese momento por resultar que iba a pedir permiso al Congreso americano para intervenir, y entonces, pues claro, se la tuvo que envainar en ese momento porque dijo, a ver si me voy a lanzar yo primero y luego nos quedamos aquí solos y nos comemos el marrón. Pero vamos, ya tenían sus avioncitos preparados. Recordemos que Francia pues tiene sus fuerzas de intervención, tiene su fuerza atómica nuclear que gestione en su momento para independizarse de Estados Unidos y de la OTAN, que bueno, que juega todavía y que a pequeña potencia. Y que ensayó en Mururoa y otros claro, sitios, claro. Para desgracia de los... Eso es verdad, que nos acordamos algunos sí. De aquello del atolón. Sí, bueno, recuerdo que lo que comentamos, que no solo bombardearon Mururoa, sino que cuando los de Greenpeace fueron a protestar, pusieron los vídeos secretos franceses, recuerdo que pusieron una bomba a un barco de Greenpeace que estaba atracado en Australia y mataron a un cocinero portugués de la organización, o sea, terrorismo de Estado, lo que me lleva a conectar con uno de los números vuestros del pasado que a mí más me impactó, que me leí y que más información saqué, que me gustó muchísimo, que fue el especial de la Red Gladio, que no sé si lo tienes, sí. Si lo has traído por aquí, sí, si lo tenías por aquí, ¿verdad? Que te lo he enseñado. Lo de la Red Gladio es curioso porque tuvo una repercusión europea como muy importante, pero luego como que ha quedado oculto y olvidado cuando es algo realmente espantoso, ¿no? Acongojante de cómo funciona de verdad, cómo ha funcionado de verdad el sistema supuestamente occidental y democrático y cómo han hecho una verdadera cloaca, es un verdadero sistema de terrorismo y de dictadura encubierta que ha funcionado en toda Europa Occidental durante décadas. Claro, entonces el tema este, el número 62 de Amor y Rabia de julio del 2001, de la Gladio, dice la espada de la contrainsurgencia, y Gladio es que, así, tú lo explicas mejor rápidamente a quien no sepa nada, ¿qué es la Red Gladio? ¿Qué era la Red Gladio? Gladio es la herencia de una red de sabotajes y de terrorismo encubierto por las potencias occidentales en las fronteras de los países del social, lo que se llamó después socialismo real. De los años de la Guerra Fría. En los años de la Guerra Fría fichan a una serie de personajes que habían estado trabajando para el nazismo y el fascismo italiano y los mantienen activos con armamento en las zonas donde habían caído ya en la órbita soviética. Esa gente acaba por hacer trabajos para la OTAN en un ejército encubierto que es lo que llaman en Italia Gladio. En otros países se llamó de otras maneras y tuvieron actividad pues desde Canarias hasta Bélgica. En Alemania en el Oktoberfest se puso una bomba y todos recuerdan las bombas de la estación de Bolonia. Sí, eso es lo que quería yo detenerme, o sea, quería detenerme porque estamos hablando de lo que hemos dicho, ¿no? De que ahora se ha dicho, ¿no? El Assad no es un santo, por supuesto, ni el Assad ni los gobiernos europeos han practicado, siguen practicando el terrorismo de Estado y podemos hablar, por ejemplo, los casos de lo que has dicho ahora de Piazza Fontana y de la estación de Bolonia. Comentar un poco esos casos, que la gente son de hace mucho tiempo, pero comenta un poco, por favor, qué pasó allí. Lo que hacen los gobiernos occidentales, los Estados Unidos, en el territorio propio. Sí, la tesis que sostenía la revista es que una serie de bombas que estallan y que se atribuyen tanto aleatoriamente a la extrema izquierda como a la extrema derecha, el objetivo último es mantener a la población en un estado de tensión tal que opte por posiciones políticas moderadas a la hora de manifestarse públicamente en las elecciones. Es una época en la que incluso el Partido Comunista está a punto de optar al gobierno, en la que el primer ministro democristiano, Aldo Moro, les abre la llave de entrar a formar gobierno por la situación social que existía. Es curioso que los secuestran y acaban matándolo un grupo de extrema izquierda, precisamente a quien se supone que está abriendo la llave del poder al Partido Comunista. Y efectivamente eso tiene su resultado. Aparecen los mismos personajes que aparecen en algunos de los atentados en Italia, aparecen en España, por ejemplo, en el asunto de Montejurra, como Stefano Della que hay. Y la cuestión es que esto se ha reconocido por el Parlamento italiano y por el Parlamento de la Unión Europea, hubo una condena. Y se instó a que se desmantelasen todos los sistemas de toda la gente que estaba durmientes, que llamaban, y ahí ha quedado. No sabemos a partir de ahí si esto o cosas como estas las han seguido poniendo en marcha. En concreto, por ejemplo, en la estación de Bolonia, ¿qué pasó allí? ¿Cuánta gente murió y qué pasó ahí? ¿Qué había detrás de eso? La estación de Bolonia no fue muy diferente del atentado del 11M aquí, ¿no? En Madrid. ¿Qué año es más o menos? Estamos hablando de los años 70. Ajá. ¿Y qué pasó en la estación de Bolonia? Lo que ya se llamó los años de plomo. Y la estación de Bolonia simplemente ponen una bomba en la estación, no recuerdo si es en uno de los trenes o en la estación, el caso es que mueren 200 y pico personas. Una bomba de terrorismo del de verdad, terrorismo contra... En los años 80. Bien, sí, 2 de agosto del 80, 85 muertos y 200 heridos. Pues es... lo que es la red se encuadra más, lo suelen encuadrar más en los años de plomo que llaman, de eso, de mediados de los 70, así que continúan incluso hasta el 80 y tanto. ¿Y la responsabilidad de ese atentado? Y la responsabilidad del atentado se lo atribuyen a la extrema derecha, a la extrema izquierda, pero no queda claro quién ha sido. Y el atentado de Piazza Fontana, que nos toca más de cerca, lo atribuyen a un anarquista italiano, Giuseppe Pinelli, al cual detienen, torturan en comisaría y lo acaban tirando por la ventana de la comisaría y muere. Que es la obra de Dario Fo, de Muerte accidental de un anarquista, la famosa obra. Efectivamente. Y entonces nosotros establecimos también un paralelismo entre la utilización de la lucha armada en Italia y, más que la lucha armada, determinadas adjudicaciones de atentados que nadie entendía en una plaza, en una estación, que lo que estás matando es gente civil de manera aleatoria, en el Oktoberfest, como digo, en un supermercado en Bélgica, en sitios donde a la gente, claro, le va a entrar el pánico, porque aquí al fin y al cabo hemos visto cosas directamente hacia objetivos militares o policiales o no sé qué. Pero cuando te puede estallar en cualquier sitio, cuando te estalla en una estación de tren, sí, que tú coges. Crear el terror es el objetivo, ¿no? Es crear el terror, es crear esa tensión que te paralice. Aquí, claro, lo trasladamos un poco a determinados comportamientos que se ha tenido con la lucha armada en España, pues de ETA o sea, te refieres al tema del GAL, Batallón Vasco Español, del terrorismo de Estado, de los grupos formados por policías que, claro, fuera de horas de trabajo y sin uniforme, actúan como contrainsurgencia directa. Hablábamos de eso, hablábamos de cómo la actitud que toma el Estado, por ejemplo, en el caso de la bomba de Hipercor, en la cual se deja explotar. Si claro, eso no lo entiende ningún grupo político, porque si tú haces un atentado, se supone que esa actitud es por fastidiar o por ir en contra de los intereses de la otra parte. Pero si la otra parte le viene bien dejarlo explotar, que es lo que han dicho siempre, ¿qué estás haciendo? Les estás haciendo a ellos el juego, sí, entonces. Sí, sí. Y de hecho rentabilizaron eso de buena manera. Y muchas otras. Entonces, como la cafetería de California, también en España hay varios. El paralelismo con Italia es muy fuerte, porque también en la matanza de los abogados de Atocha, las ametralladoras, las Ingram MAC-10 que se movían, las traían los americanos, luego aparecían en Italia. O sea, el tema de Gladio. Tirando del hilo, la Unión, Estados Unidos, CIA, Italia y España y todo, es que salen siempre. Aquí son en los años también los que están viendo si integramos las fuerzas de la Alianza Atlántica y de la Unión Europea o no. Los pactos de la Moncloa. Y antes de eso, el mismo atentado de Carrero Blanco, en el cual se ven también signos de intervención de otras potencias. Dejando que el comando salga del país, haciendo como que no ha pasado nada, diciendo el mismo Franco que no venga. Claro, cuando después sabes que se estaba rompiendo el bloqueo con Cuba, por ejemplo, por parte de Carrero Blanco, se estaban teniendo comercio con los países del este, cuando no tenían ninguna prisa en integrar las estructuras de la OTAN. No, es más, estaba siguiendo la vía francesa, donde Gol, posibles incluso hasta proyectos de nuclearización de España con pruebas nucleares en el Sáhara, volviendo pues una potencia independiente con el arsenal nuclear propio, pues eso, a Carrero Blanco igual eso es lo que le hizo perder la cabeza, ¿no? Pues de eso hablamos, de lo que hay un poco detrás de lo que nos muestra en el caso de la estación de Bolonia, que he dicho y tal, sería más o menos, ¿no?, que esta red, los estados han pagado, han contratado, ellos no han actuado directamente, por supuesto, a la policía ni el ejército, pero sí a grupos de extrema derecha, se puede decir, para actuar de provocación y para cometer esos atentados que luego cargar contra supuestamente quien le interesa, ¿no?, para desestabilizar y para poner a la población en contra y atemorizada y frenar el ascenso, en ese caso, de cierta... en ese caso del Partido Comunista, que podía llegar incluso a Bolonia, Italia, yo creo que habría que analizarlo más profundamente, porque si el movimiento autónomo italianos, el Partido Comunista en ese momento estaba siendo justo, fue un poco la tabla de salvación, ¿no?, del sistema italiano, de hecho, junto con la Concentrazione, no sé cómo se llamó, la alianza con la Democracia Cristiana y con la crítica por la izquierda y tal, pero sí, bueno. Sí, luego sabemos dónde va todo eso. Lo que decimos un poco es el miedo que tiene la otra parte del poder, los que estaban en ese momento actuando, sobre lo que iban a hacer esos. Ya sabemos luego lo que hizo aquí Carrillo, lo que hicieron allí. La cuestión es que no solo tampoco era eso. Cuando un partido comunista en un país tiene una afiliación de votantes y tal amplia, sabemos que no es la única fuerza del país. Que el movimiento anarquista en Italia era fuerte, toda la otra parte de la gente que sí tiene un proyecto revolucionario de verdad, también estaba siendo una alternativa a la situación socioeconómica que se vivía en Italia, y eso es lo que van a frenar. Sí, pues vamos, que como conclusión, siempre que haya actos terroristas o elementos de masas, a la hora de sospechar hay que buscar muchas veces la mano que mece la comuna. Y bueno, vamos a tener que cortar porque nos hemos pasado ya 3 minutos y medio aquí enfrascados en estos temas tan apasionantes. Pero hoy era 30 de septiembre, hemos estado con Julio de Amor y Rabia, hablando principalmente del especial de Siria y de muchas más cosas, y bueno, tal vez otra vez nos veamos por aquí, ¿no? Yo encantado, ha sido un placer, de verdad. Muy bien, pues. Muchísimas gracias por venir. Gracias por venir y hasta pronto. Nos vemos, nos oímos el lunes en Contratertulia.